El siguiente actor está hoy cumpliendo años. Nació el 10 de diciembre de 1960 en Belfast, en Irlanda del Norte, en Gran Bretaña. Hijo de un carpintero llamado William y de una ama de casa de nombre Francis Harper. Estudió en el colegio de la primaria de Belfast y en el Midway Comprehensive School de Reading, en Inglaterra, antes de acudir luego a la Academia de Artes Dramáticas, allí en Londres. Dio inicio a su carrera como actor de teatro, alcanzando prestigio en el medio por sus participaciones en las obras de la Royal Shakespeare Company, que abandonó en el 87 para crear, junto con David Parliff, el Teatro del Renacimiento. El amor que este actor siente por las obras de Shakespeare y la repercusión de sus interpretaciones pronto lo transformaron en un ser lleno de comparaciones con Laurence Olivier, aquel mítico actor que encarnó en cine tantas obras de William Shakespeare. En el cine, este hombre que hoy está cumpliendo años debutó sin acreditar en la película Carrozas de Fuego en el 81. Años después, alcanzó fama mundial con su película Enrique V, una cinta por la cual consiguió ser nominado al Oscar a Mejor Actor y también a Mejor Director. El año en el cual estrenó Enrique V, este hombre se casó con la actriz Emma Thompson, con quien permaneció en matrimonio hasta el 95. En la parte final de los años 90 fue pareja de Helena Bonham Carter y se rumoreó una relación con Alicia Silverstone. Su segunda mujer, su segundo matrimonio, fue en el 2003 con Lindsay Brunock y por el momento este actor no posee hijos. Después de Enrique V, adaptó a William Shakespeare en la gran pantalla en la película Mucho Ruido y Pocas Nueces en el 93. Luego la adaptación de Hamlet en el 96, película por la que volvió a estar nominado al Oscar a Mejor Guión Adaptado en este caso. Después hizo Trabajos de Amores Perdidos en el 2000 y As You Like It en el 2006. En el 92 fue de nuevo nominado al Oscar, en este caso por un cortometraje, por el cortometraje llamado Swan Song, La Canción del Cisne. Además de teatro, además del cine, este actor de Irlanda del Norte tampoco desdeñó la televisión. Apareció en diferentes telefilms, como por ejemplo en Lorna en el 87 o en La Solución Final del 2001, película por la cual ganó un premio Emmy. Otros títulos de su filmografía fueron, por ejemplo, la adaptación de Frankenstein de Mary Shelley en el 94, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, película del 2002, película basada, por supuesto, en la novela de J.K. Rowling, en la cual este actor encarnó al profesor Gregory Lockhart. Luego, en el 2006, participó en la película La Flauta Mágica, en el 2008 en Valkyria, aquel film protagonizado por Tom Cruise, en el cual este actor interpretó al mayor Henning Bor Troshkow. Mientras que en el 2008 estrenó en televisión la serie Wallander, en la cual interpretó al personaje del detective Kurt Wallander, creado por el escritor Menkel. En el 2009, este actor, que hoy está cumpliendo años, fue el protagonista de Radio Encubierta, una gran comedia musical ambientada en los años 60. Él era el ministro británico que pretendía cesar con las emisiones de rock, de radio, pirata. Dirigió en el 2011 la película Thor, se metió en el mundo de los superhéroes. Él fue el director de Thor, película sobre este superhéroe de cómics de Marvel, protagonizada por Chris Hemsworth. Luego, en el 2011, ese mismo año, fue protagonista de la película Mi Semana con Marilyn, donde encarnó a Laurence Olivier junto con Michelle Williams. En el 2015 estrenó una adaptación del cuento Cenicienta, con el protagonismo de Lily James. Más tarde fue dirigido por Christopher Nolan en la película Dunkerque, esa cinta bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y ese mismo año dirigió y además protagonizó Asesinato en el Expreso del Oriente, adaptación de Agatha Christie, que además lo tuvo en la silla de director. Este actor es en el mundo más prestigioso por su labor como director de cine que como intérprete. Ha estado en numerosas oportunidades nominado al Oscar, nunca se llevó el premio. Pero este actor, que hoy está cumpliendo años, Kenneth Branagh, está cumpliendo 58 años en el día de hoy y continúa, por supuesto, trabajando en el mundo del cine. Kenneth Branagh tiene en estos momentos dos películas en producción. La primera llamada All is True, sobre la vida de William Shakespeare, en la cual él va a interpretar a William Shakespeare. Y por otro lado, la película titulada Muerte en el Nilo, la secuela de Asesinato del Expreso del Oriente, la secuela de la película que estrenó el mismo, que él dirigió el año pasado. Kenneth Branagh, en el día de su cumpleaños, 58 años, de este hombre que ha encarnado una enorme cantidad de oportunidades en el mundo del cine y la televisión, los trabajos de su amor platónico de la literatura, William Shakespeare. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Martín Morales y esto es Hecho de Cine. ¿Te gusta el cine de autor o preferís las películas clásicas? ¿Mirás cine argentino, latinoamericano o europeo? ¿O acaso te encantan las películas pochocleras? Este es el lugar donde todas las miradas pueden convivir. Queremos que seas protagonista de este film que empieza a rodarse y al que llamamos Hecho de Cine. Pónganse cómodos, prendan sus celulares y preparen el mate, que el director Martín Morales está listo para comenzar. Hecho de Cine, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Martín Morales y los voy a estar acompañando aquí en Radio de la Azotea hasta las 15 horas para hablar un poquito sobre cine y sobre televisión. En este día, día lunes, comienzo de semana muy caluroso en la ciudad de Mar del Plata, muy pegajoso en nuestra ciudad. En el día de hoy me acompaña Carolina Herley en la operación técnica. Y les recuerdo a todos ustedes, cinéfilos, cinéfilas, que si se quieren comunicar con nosotros por teléfono lo pueden hacer al 4726-887, la línea fija aquí de la radio. Si no, más simple, nos agendan en el WhatsApp, en sus celulares, al 223-5828-700. 223-5828-700 y automáticamente nosotros vamos a estar aquí contestando todas sus dudas. Si no tienen teléfono, cosa rara, pero si no tienen celular y se quieren comunicar por internet, dos maneras. Hecho de Cine nos buscan en Facebook. Estamos ya llegando a los 350 seguidores. Así que vamos en unos poquitos días, 5 días nada más, llegando bastante cantidad de gente. Esta pequeña comunidad cinéfila de la ciudad de Mar del Plata y de la Argentina que vamos a estar armando por internet. Hecho de Cine nos buscan en Facebook, se comunican por allí. O si no, todas estas noticias, estas críticas que hacemos de las películas, las pueden volver a escuchar y las pueden volver a leer, en este caso, en internet, en hechodecine.wordpress.com, la página de este programa en la cual pueden escuchar todos los programas viejos y además leer día a día todas las críticas, todas las novedades que vamos a estar analizando aquí en este programa. Por ejemplo, la película con la cual vamos a estar comenzando este programa ya está publicada, la crítica, allí en la página de internet, y la vamos a estar analizando en un ratito. ¿Qué temas tenemos para el día de hoy? Estamos cerca de la Navidad. Por lo tanto, hoy va a ser un programa algo navideño. Voy a decir algo navideño porque no hay mucho cine navideño este año, pero hoy vamos a analizar un estreno de Netflix que tiene que ver con la Navidad. Vamos a estar metiéndonos a analizar esa película. Tenemos también la continuación de las entregas de los premios Cóndor de Plata. Hoy llegamos a una nueva edición fines de los años 50, película ganadora del Cóndor de Plata a la mejor cinta argentina de aquel año. Vamos a estar analizando esa película, muy buena en este caso. Después, en la segunda parte del programa, como todos los lunes, tenemos que analizar la taquilla. Y esta semana hay tres cosas bastante particulares que han sucedido. Dos en la taquilla internacional y una en la taquilla local, porque como sucedió hace dos semanas con el superclásico fallido en el Monumental, este fin de semana estuvo el superclásico, al fin se jugó la final y eso repercutió en la venta de entradas cinematográficas. Por lo tanto, ¿qué pasó con la taquilla argentina de estos últimos tres días? En la segunda parte del programa vamos a estar analizando cada una de las entradas vendidas que se vendieron en este fin de semana. Tenemos toda la información. ¿Cómo comenzamos este programa? Tenemos noticias, tenemos algo de música para compartir. Comenzamos hablando sobre esta película que les propongo analizar en el día de la fecha. Cambiamos la música, nos ambientamos un poquito. La Navidad está cerca. Y para esto vamos a analizar una película navideña que llegó a la pantalla de Netflix. Porque a falta de estrenos navideños en las salas de cine, este año no hay películas navideñas en cine. Solamente El Grinch, que sería la anti-Navidad, pero tiene el espíritu navideño también. El Grinch, que estrenó hace unas semanas. Esta película, hacia fines de noviembre. Esta película es la única navideña que va a haber en cines este año, con ese espíritu navideño. Y a falta de estrenos cinematográficos que tengan que ver con la Navidad, Netflix, esta empresa, este servicio de streaming, que por supuesto siempre se agarra de aquello que hace falta en Hollywood, de aquellas producciones que Hollywood no quiere financiar, hizo lo mismo, pero con el género de la Navidad. Y este año presentó su celebración navideña en una película, estrenando Las Crónicas de Navidad. Y es la película que les propongo analizar en el día de hoy. Si entran en la pantalla Netflix, les va a aparecer primera seguramente este estreno. Es una película navideña, Las Crónicas de Navidad. Una comedia para toda la familia, protagonizada por Kurt Russell. Kurt Russell, que vuelve al género de la comedia infantil, en este caso comedia para la familia, en el personaje de Papá Noel. Según propias palabras de Ted Sarandos, ¿quién es Ted Sarandos? El gerente de contenidos de Netflix, la persona que tiene el poder de decidir qué películas se estrena, qué series se estrena en Netflix, mes a mes. Este hombre hace unos días, dijo que esta película, Las Crónicas de Navidad, que estrenó el 22 de noviembre, ya hace una semana se estrenó, había sido vista en la primera semana en el mundo por 20 millones de personas en su primera semana de exhibición en Netflix. 20 millones de reproducciones tuvo Las Crónicas de Navidad en Netflix. ¿A qué se debe semejante éxito? Por supuesto, como Netflix no es habitual que publique cuánta cantidad de gente mira sus series o mira sus películas, no son datos públicos. Uno cuando entra en cualquier película te dice las recomendadas, tiene las estrellitas de la gente que las calificó, pero no te dice cuántas reproducciones tiene, como en YouTube, por ejemplo. Fue raro que el gerente de contenidos de Netflix saliese a decir que su película fue vista por más de 20 millones de personas en tan solo una semana en todo el mundo. ¿A qué se debe ese éxito? Vamos a analizarla a esta película. Las Crónicas de Navidad se llama. Es la nueva película que dirigió Clay Cates. ¿Quién es Clay Cates? Es el director de la cinta de animación Angry Birds. No sé si se acuerdan, hace unos años que los Angry Birds, ese jueguito, esa aplicación del celular, saltó a la pantalla grande con una película animada llamada Angry Birds, la película. Y el director es el mismo que hizo esta cinta en el día de ahora, en Las Crónicas de Navidad. Aquí, en esta película, Kurt Russell encarna a Papá Noel, quien sufre un accidente con su trineo a causa de una broma hecha por dos hermanos. Estos dos hermanos, una hermana, una chica y un chico, deberán juntos con Papá Noel recuperar a los renos que se escaparon y así salvar la Navidad. Lo primero que hay que decir sobre esta nueva película de Netflix es que el espectador, nosotros, tenemos que tener mucha, pero mucha paciencia para poder disfrutar de este relato. Es una propuesta súper, pero súper en mayúsculas, sobreactuada con respecto al espíritu navideño. especialmente en las actitudes de la niña, quien por momentos se vuelve totalmente irritante, el espíritu navideño en esta película. El principal atractivo que tiene las Crónicas de Navidad y que el propio, la propia productora, la propia Netflix, está promocionando sin más no poder, es este hecho de que Kurt Russell, que en toda su vida hizo películas de acción, interprete en este caso a Santa Claus, a Papá Noel. Aquí este Papá Noel es distinto al que estamos acostumbrados a ver en las películas clásicas. Por supuesto es gordito, tiene la ropa roja, tiene barba blanca, todo el estereotipo físico, pero es una versión mucho más moderna, mucho más ambientada a las nuevas generaciones. Acá este Papá Noel baila, canta, hace de las suyas teniendo siempre ese perfil de bonachón en el fondo. El actor Kurt Russell hace lo posible por crear un personaje creíble dentro de una película que no posee demasiado sentido. La película Las Crónicas de Navidad es una cinta total carente de sentido narrativo, por supuesto, ¿no? Y lo más llamativo es que hay muchas, demasiadas secuencias en las cuales Papá Noel no está en pantalla y la calidad de la película se nota baja notablemente cuando Kurt Russell no está en pantalla. Las Crónicas de Navidad, se llama, tiene un principal problema con todos los colores navideños, con esa saturación de rojos y verdes, con las posibilidades que el propio relato va introduciendo en la película. Por ejemplo, aparecen algunas criaturas mágicas, hechas todas por computadora, por supuesto, que interactúan con los personajes. Con todo eso, con todo el color, con la música navideña siempre alegre, con los sonidos de los cascabeles, con este Papá Noel tan raro que es el protagonista. Con todo eso en una misma bolsa, es raro decir que es una película que carece de imaginación. Ni el conflicto, ni los personajes, ni el desarrollo, ni mucho menos el final, poseen algo de creatividad. Es una película demasiado empalagosa en ese espíritu navideño y extremadamente simple en la manera en la que todo se va presentando. El humor aparece en ciertas escenas y no causa demasiada gracia. Son chistes todos de golpes o de situaciones que se van repitiendo una y otra vez. Al igual que los efectos especiales que están utilizados de una manera bastante torpe en la película. Esta nueva película de Netflix posee una enorme cantidad de problemas. Y en el fondo, muy en el fondo, se puede apreciar que la única persona que hizo le puso un poco de onda a la película es justamente el protagonista, Kurt Russell, en el papel de Papá Noel. Se nota que disfrutó hacer de ese personaje. Se nota que en una escena muy particular en la cual canta, que en la segunda parte del programa vamos a escuchar ese momento de la película, lo disfrutó mucho. Y sacando de lado esa secuencia, la película posee casi nada para destacar. Es una película que remite a los grandes clásicos navideños de los 90, en todo sentido, pero no posee ni la calidad, ni la locura, ni la inventiva de dichas películas. Si uno ve el tráiler de Las Crónicas de Navidad, te ponen en primer plano y en varias oportunidades de los creadores de Mi Pobre Angelito, de los creadores de tantas películas de los 90. Es verdad, está creada, fue producida por el director de la película Mi Pobre Angelito y Harry Potter, las dos primeras de Harry Potter. Él no hizo nada, puso plata solamente. Y uno espera ver un poquito de la calidad de aquellas películas y lamentablemente es una enorme decepción. Un fallido estreno navideño del cual solamente se puede destacar, por supuesto, es opinión mía, el trabajo logrado por Kurt Russell como Papá Noel. Después, lo demás, muy, pero muy flojo. La película se llama Las Crónicas de Navidad y está en estos momentos en Netflix, supuestamente con más de 20 millones de reproducciones en todo el mundo en tan solo una semana. Las Crónicas de Navidad está disponible en Netflix y si tienen ganas de tener un poco el espíritu navideño en sus casas, véanla, pero están advertidos, es una película demasiado fallida con respecto a esta temporada navideña 2018. ¿Crees que a este esfuerzo le van a hacer una autopsia a los del FBI? Papá fritas a caballo. Van a pensar que fue colesterol. Además, no es tan terrible la cárcel. Tiene mala prensa, nomás. Te dan de comer, no pagas el alquiler, vivís sin preocupaciones. Y si te toca un buen grupo, hasta lo pasas bien. Jugás a las cartas. ¿Vos estuviste presa? Un tiempo. Y te aseguro que me sentía mucho más libre que acá. Esto es una mierda. ¿Qué hiciste? Nada de lo que me arrepienta. Encima se va a presentar intendente. Ese hijo de puta, ¿lo puedes creer? ¿Pero cómo no lo voy a creer si los hijos de puta gobiernan el mundo? Despertate, nena. ¿Qué decís? ¿Le hacemos un favor a la comunidad? Escena de Relatos Salvajes, música de Relatos Salvajes. Esto nos da el pie perfecto para hablar sobre la historia del cine argentino en el tono de lo que fueron las entregas de los premios Cóndor de Plata. Hoy nos toca analizar la edición número 16 de los premios Cóndor de Plata. Celebración 16 rara, porque en verdad se tendría que haber celebrado en 1958, pero por problemas políticos no estuvo esa celebración. Se saltearon un año los Cóndor de Plata y saltamos del 57, que fue la semana pasada el último Cóndor de Plata que analizamos, al 59. Un año sin premio en la historia del cine argentino por distintas cuestiones políticas con el gobierno en ese momento. Y saltamos al 59. En este caso se celebraron en 1959 premios Cóndor de Plata. Les repito, como decimos siempre, los premios más importantes de la historia del cine argentino, hasta el 2006, que aparecieron por parte del Inca, los premios Sur. 1959 se entregaron todos los premios, en este caso lo mejor de la producción nacional del 58. Y en este caso, los premios principales fueron los siguientes. Mejor actriz de reparto fue para María Luisa Robledo, por la película Rosaura a las 10, un clásico dentro de la historia del cine nacional. Mientras que el mejor actor de reparto, mejor actor secundario, fue para Duilio Marcio, por la película El Jefe. Mientras que mejor actriz se lo llevó Susana Campos, por Rosaura a las 10, otro premio más para la película. Y mejor actor se lo llevó Alberto Mendoza, por la película El Jefe. Vieron que las dos películas más premiadas fueron repartidos, estos premios, entre El Jefe y Rosaura a las 10. El premio Mejor Director se lo llevó Fernando Ayala, nuevamente por El Jefe. Tercer premio Cóndor de Plata consecutivo para Fernando Ayala. Y hasta acá llegó la racha de Fernando Ayala. 3 años consecutivos se llevó el premio a Mejor Director en la historia del cine argentino. ¿Cuál fue la película ganadora? La más importante. El premio Cóndor de Plata Mejor Película es la cinta que vamos a analizar en este programa. La película El Jefe. La película El Jefe, del Fernando Ayala, por supuesto. Película argentina, estrenada en el 58, dirigida por Fernando Ayala, sobre un cuento de David Viñas. La película fue protagonizada por Alberto de Mendoza, por Duilio Marcio, con música de Lalo Schifrin. En algún momento, cuando analizamos la historia cinematográfica de Lalo Schifrin, hablamos un poquito de esta película y de la música que él había compuesto para este film nacional. Estrenada en la ciudad de Buenos Aires el 23 de octubre de 1958. Se estrenó en la sala Ambassador, allí de Buenos Aires. Se llevó el Cóndor de Plata Mejor Película en el 59 y además en el 58 se llevó el premio Mejor Película Argentina en la edición número 5 del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. La segunda edición del Festival de Mar del Plata, el primero competitivo. El premio Mejor Película Nacional se la llevó, en este caso, El Jefe. Eso lo hemos analizado en su momento cuando estuvimos hablando sobre el Festival de Mar del Plata y las primeras emisiones. ¿De qué se trata El Jefe, película que está, por suerte, es otra de las tantas y de las pocas, mejor dicho, que están en Cinear? La película cuenta la historia de un grupo de delincuentes juveniles de muy poca monta que encuentran a su jefe, aquella persona capaz de poder resolver sus problemas y hacer realidad todos sus deseos, con la delincuencia, por supuesto. La historia pega un giro cuando ese jefe traiciona a la banda. La película se puede interpretar como una fuerte crítica al peronismo, ya que el jefe, ese personaje del jefe, incorpora las gestualidades de Perón, y el protagonista, proveniente de una familia acaudalada, incursiona en el crimen gracias a la persuasión de su líder. Es una película polémica. Una película que, si uno la ve sin ningún tipo de referencia ni del año ni de la situación política en la cual estaba sucediendo en Argentina a finales de los 50, pasa totalmente desapercibida. Pero si tiene en cuenta esto, 1958, en verdad, se estrenó la película. Año en el que además no hubo Cóndor de Plata por toda la situación, por todo el conflicto con Perón. Una película se estrena con una referencia directa, con una crítica antiperonista, y se lleva además

Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Soy Adrián Giudice. Soy Ángeles González Aguilar. Soy Paulo Urcades. Soy Federico Bacalini y junto a nuestro equipo hacemos Trama Educativa. Todos los lunes de 20 a 21 en FM de la Azotea nos juntamos y te esperamos para conversar y reflexionar sobre el sistema educativo de nuestro partido. Te recordamos la invitación. Lunes de 20 a 21 en FM de la Azotea, Trama Educativa. ¿Dónde era que habías anotado el número nuevo de la Azotea? 4-726-887. 4-726-887. ¿Todavía no te lo aprendiste? Escucha. 4-726-887 es el nuevo número de radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y dejanos tu mensaje. 4-726-887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. Basta de descanso. Volvemos al rodaje de Hechos de Cine, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. Continuamos en Hecho de Cine. Les recuerdo, si se quieren comunicar con nosotros, 4726-887, sino por WhatsApp al 223-5828-700. ¿Cómo continuamos en este programa de día lunes? Como todos los lunes, tenemos que hablar sobre la cantidad de entradas vendidas en nuestro país. Cambiamos la música y nos ambientamos un poquito a este mundo de lo que es la taquilla nacional e internacional. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, por la pata del mundo internacional. Y como les dije al comienzo del programa, en este fin de semana sucedieron tres cosas llamativas. Dos de ellas tienen que ver con la taquilla internacional y una con la taquilla nacional. Comenzamos con el mundo, porque durante este fin de semana, que fue muy tranquilo para el cine en todo el planeta, vale la pena destacar dos cosas de la taquilla internacional de este último fin de semana. Primero, esta película titulada Ralph rompe Internet o Wi-Fi Ralph, que va a estrenar pronto aquí en Argentina, encabezó la taquilla de Estados Unidos por tercer fin de semana consecutivo. Fue un fin de semana muy tranquilo para el cine en todo el mundo, inclusive, por supuesto, incluyendo a nosotros, Argentina, que ya vamos a estar analizando qué fue lo que sucedió aquí. Pero en el mundo fue un fin de semana muy tranquilo. Ralph rompe Internet encabezó la taquilla de los Estados Unidos por tercera semana consecutiva, mientras que el segundo dato llamativo es que China, siempre ponemos a China en algún momento de la historia porque está este lugar, por supuesto, tiene un mercado que está abriéndose lentamente a las producciones internacionales y por año permiten el estreno de 3 o 4 películas de Hollywood. Y una de esas películas de Hollywood que llegó a China este último fin de semana fue un preestreno, además, que fue Aquaman. Aquaman estrenó una semana antes que todo el mundo en China y fue una locura lo que sucedió en China con el estreno de Aquaman. Esta película de superhéroes, Aquaman, salpicó a todos en lo que es los cines chinos. Vamos a entrar en detalle ya en unos segundos. Comenzamos por lo primero, porque este fin de semana no hubo estrenos fuertes en gran parte del mundo, dejando de lado a China. La película Ralph rompe Internet o Wi-Fi Ralph, esta nueva cinta de Disney, otra vez lideró las ventas de los boletos del fin de semana, recaudando aproximadamente 16 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Esta secuela animada ha acumulado 140 millones de dólares en 3 semanas en Estados Unidos y un total de 259 millones en todo el mundo. Un éxito bastante numeroso, bastante grande el que está teniendo esta película. 3 semanas de su estreno, 259 millones de dólares de recaudación desde aquel día hasta el día de hoy. Otro de los sobrevivientes en la taquilla de los Estados Unidos y del mundo es El Grinch, esta película que también está ahora en Mar del Plata, película que ocupó el segundo puesto con 15 millones de dólares en su quinto fin de semana en cartel. 322 millones lleva acumulados en todo el mundo. Para que tengan una idea de cuánto se invierte en cine y cuánto se gana para hacer una película de esta talla, de la talla del Grinch, película animada, película para chicos, justo en época navideña. La película El Grinch costó $75 millones. Hace 5 semanas que anda rondando por los cines del mundo y en 5 semanas va recaudando $322 millones. Así que imagínense la ganancia que está teniendo esta película de animación que está, por supuesto, ahora en cines aquí en Mar del Plata y en toda la Argentina. El top 5 lo completan en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Creed 2, esta película que es la continuación de Creed, supuestamente, digo supuestamente porque había dicho lo mismo con Creed, Sylvester Stallone, supuestamente es el final de Rocky. Por supuesto, la película no tiene un final de Rocky, sino que da un final como para que continúe la historia, pero supuestamente Sylvester Stallone no quiere ni volver a interpretarlo y este fue el final. Lo mismo dijo con la primera de Creed, así que no hay que tenerle mucha confianza a la palabra de Stallone, pero Creed 2 lleva $120 millones de recaudación en todo el mundo desde su estreno. Animales Fantásticos 2 completó este ranking con $568 millones en todo el mundo, mientras que Bohemian Rhapsody, película que recibió 2 nominaciones a los Globos de Oro, $596 millones. Así que unas 5 películas muy taquilleras en todo el mundo. Por otro lado, dejando de todo esto que sucedió en Europa, en Estados Unidos, en China, este fin de semana llegó uno de los estrenos, uno de los pocos estrenos hollywoodenses del año a ese país, que es Aquaman. Esta película de la Warner, basada en los cómics de DC, película que estrena en Argentina este jueves, ya la vamos a estar analizando el miércoles. Película que ya tuve la oportunidad de ver, Aquaman, y ya les voy a comunicar mi opinión, pero es mucho mejor de lo que se podía esperar la cinta Aquaman. Una película que no estrenó en ninguna parte del mundo, solamente en China. Y en China fue una sensación. $94 millones tan solo en 3 días en el mercado chino. Es una locura cada vez que se estrena una película de Hollywood en China. Siempre les recuerdo, China es un mercado cerrado de cine. Es un mercado que tiene las puertas cerradas a los estrenos extranjeros para fomentar la cultura local. Pero, por ley, tienen la obligación de estrenar 3 o 4 películas, dependiendo el año, de afuera. Y casi siempre son películas de Hollywood, que son las más taquilleras. Y hay una guerra de productoras en Hollywood para ver cuáles películas llegan a estrenarse en China. Y Aquaman, esta película que ganó la Warner, la batalla con China, fue la que estrenó y es una sensación. $94 millones en tan solo 3 días, solamente en China, que es más o menos lo que se gastó en hacer la película y todavía no estrenó en ninguna otra parte del mundo, Aquaman. Así que imagínense la locura. Esto marcó un récord para una película de DC en el territorio chino y además se coloca en el 4º lugar de la historia del cine chino en lo que es películas de superhéroes. Así que una locura y es solamente los primeros 3 días de estreno en China. El jueves estrena en Argentina, el viernes estrena en gran parte del mundo y ahí veremos los resultados finales de esta nueva película de superhéroes, Aquaman. Pasamos del mundo a la Argentina. ¿Qué pasó este fin de semana aquí en nuestro país? Vieron que siempre les digo que el cine de terror garpa en Argentina, sea una película mala, sea una película buena, sea la peor película de la historia del cine de terror. Siempre el terror garpa en nuestro país. El estreno de Cadáver, esta película que es muy mala dentro de los últimos estrenos de terror, que llegó el jueves a nuestro país, quedó 3ª en la taquilla nacional. Y para que una película de esa calidad llegue al puesto número 3, es para destacar. Empecemos por el comienzo. Este fue un fin de semana bastante pobre para la industria nacional, especialmente porque ayer no se vendieron casi entradas en ningún cine de Argentina, debido, por supuesto, al partido de fútbol. 270.000 espectadores en estos últimos 3 días. Es uno de los peores fines de semana también del año, al igual que aquel fin de semana frustrado del partido en el Monumental, que no sucedió ni el sábado ni el domingo. Este se sumó a otro de los fines de semana, de los peores fines de semana de este 2018. 270.000 entradas se vendieron. La película sobre Queen, Bohemian Rhapsody, sigue primera, sigue en la cima y ya alcanzó el 1.250.000 espectadores en nuestro país. Mientras que Cadáver, esta película de terror, fue el mejor estreno del día jueves. Diciembre siempre es un mes bastante flojo para los cines argentinos. si uno hace siempre la comparación anual de qué mes es el mejor, siempre febrero y siempre julio, en plenas vacaciones de verano y plenas vacaciones de invierno, son los dos meses que mejor le va a la venta de entradas en Argentina. Y diciembre y octubre son casi siempre los meses más flojos para la venta de entradas. Y en este caso, 270.000 espectadores es un número muy, pero muy bajo, por supuesto, afectado por el Superclásico y por todo lo que estuvo sucediendo, por la situación económica. Además, que no afecta tanto al cine, porque la gente sigue yendo al cine, pese a que hay menos plata en el bolsillo, la gente sigue yendo al cine, pero el Superclásico afectó mucho a este fin de semana, 270.000 espectadores. Pese a la poca cantidad de gente, Bohemian Rhapsody sigue primera, con un acumulado que llega a los 1.250.000 espectadores. El Grinch quedó segunda, con 55.000 espectadores y un acumulado de casi 300.000 espectadores en tan solo tres semanas. Cadáver quedó tercera, El Terror garpa, y aunque fuese una película muy mala, como lo es Cadáver, la gente va a verla. En este caso, Cadáver quedó tercera con 47.000 espectadores. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Los Crímenes de Grindelwald, la segunda parte de esta nueva saga de Harry Potter, está siendo un desastre en la taquilla nacional. 500.000 de espectadores para una película de Harry Potter es nada. 500.000 de espectadores llegó este fin de semana. Es muy decepcionante, no solamente lo que sucedió aquí en Argentina con Animales Fantásticos 2, sino también en el mundo, que tiene buena taquilla. 560 millones de dólares es muy buena taquilla. Para una película de Harry Potter, no. Para una película de Harry Potter, esta última, dentro de las que menos plata recaudaron en la historia de esta saga. Robin Hood, esta película que tampoco tiene mucho sentido verla estrenado, está en el puesto número 5, con 57.000 espectadores desde su estreno. Familia al Instante, Colette, el otro estreno de la semana. My Hero Academia, película de anime. El Cascanueces y los Cuatro Reinos, una de las peores cintas de Disney de los últimos años. Y El Primer Hombre en la Luna, una buena propuesta, correcta película de Damien Chazelle, el director de La La Land, completan este top 10 de lo mejor o de lo más visto, mejor dicho, en este último fin de semana, liderada por la música, en este caso por Bohemian Rhapsody, y por el cine infantil de animación, por El Grinch. Un repaso rapidísimo por los que nos dejó la taquilla nacional e internacional en este último fin de semana. Escuchamos a continuación algo de música. Les dije, al comienzo del programa analizamos esta película Las Crónicas de Navidad, y les dije que hay una secuencia, una escena, que es lo único bueno de la película, que es una escena musical. Una escena en la cual, pónganse esto en las mentes, imagínense esto, Papá Noel está preso, Papá Noel, Kurt Russell está preso, y tiene poderes este Papá Noel, es un Papá Noel raro, tiene poderes, y llama a gente para que cante con él, para que sean músicos, y se pone a cantar. Agarra unos lentes de sol, se los pone, y en el medio de la cárcel se pone a cantar lo siguiente, Papá Noel interpretado por Kurt Russell. Escúchenlo. Escuchamos de la película Las Crónicas de Navidad el tema Santa Claus is Back on Town, escena de esta cinta cantada por Kurt Russell. Ladies, let's get this party started. Christmas. Falling on the ground. It's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Well, you be a real good little girl, for Santa Claus is back in town. Got no sleigh with reindeer, low sack on my back. You're gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, it's Christmas time, pretty baby. Ooh, and the snow is falling on the ground. Well, you be a real good little baby. Well, Santa Claus is back in town. Talk to me, lady. Christmas, Christmas. Hang up your pretty stockings. Turn out the light. Santa Claus is coming down your chimney. Oh, it's Christmas. baby. Down your chimney. Snow is falling on the ground. Well, you be a real good little baby. Santa Claus is back in town. Listen to me now. Will you be a real good little baby? 'Cause Santa Claus is back in town. Yeah, I'm back. Últimos minutos de Hecho de Cine. Si les gustó esa escena, creo que es la... No es una escena, sino es una... un momento... un audio, una canción de la película. Si les gustó más o menos cómo suena, véanla. La cinta es la única secuencia destacable de la película, esa canción que está cantada por Kurt Russell en la cinta Las Crónicas de Navidad, que estrenó en Netflix. Y hablando de Netflix, algo que hacemos siempre, todos los meses, y que este año me lo he olvidado, este último mes, que es qué nos presenta cada una de las plataformas. En este caso vamos a empezar por Netflix. Mañana vamos a hacer HBO y la televisión argentina. En este mes de diciembre, ¿qué es lo que hay para ver? ¿Cuáles son los estrenos de diciembre en Netflix? Primero, ¿no? Por supuesto. En este caso vamos a ir día a día con los estrenos más importantes que tiene Netflix para este diciembre. El próximo gran estreno de diciembre es para mí la mejor película del año. Roma, de Alfonso Cuarón, estrenará el 14 de diciembre. Es la película con mayúsculas de este 2018, una película que vimos en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, una película que cuenta más o menos la infancia de Alfonso Cuarón en el barrio de Roma, en la Ciudad de México, una película muy bella visualmente, muy dura de ver, la historia de cómo su nana, su niñera, la chica que lavaba, que limpiaba en su casa, la historia de su vida, cómo se relacionaba con los otros miembros de la familia y, por supuesto, todo lo que fue sucediendo en su vida, en su vida personal, con ese deseo de ser madre. Una película dura de ver en cierto momento, pero muy bella visualmente, que estrena el 14 de diciembre, Roma, de Alfonso Cuarón, de Netflix, por supuesto. El 14 de diciembre también, ese mismo día, estrenará el especial de Navidad de Sabrina, la bruja adolescente. Si les gustó la serie de Sabrina, el 14 de Navidad se estrena este especial navideño. Netflix está aprovechando esta buena recepción que está teniendo la nueva serie de Sabrina, de esta bruja, en televisión, y va a estrenar la primera parte de un especial navideño el 14 de diciembre. Esta acción se va a desatar cuando Sabrina organiza una sesión de espiritismo que no sale como ella esperaba. La primera parte saldrá el 14 y la segunda parte saldrá el 21 de diciembre. Para los que haya gustado la nueva versión de Sabrina, esta bruja adolescente, 14 de diciembre, primera parte del especial de Navidad, segunda parte el 21 de diciembre. Y el 21 de diciembre también estrena una película muy llamativa, muy extraña, llamada A Ciegas. Se va a estrenar por Netflix. Por alguna razón, que ya veremos cuando la podamos ver a la película, la población de ese mundo que se cuenta en la película A Ciegas está totalmente transformado, porque si una persona ve algo relacionado con sus miedos más profundos, esa persona se induce al suicidio. Es algo muy parecido a la historia, a lo que fue el incidente, esa película de M. Night Shyamalan, en la cual los árboles y demás como que inducían al suicidio a las personas. En este caso, con los miedos y con esta mirada de los propios protagonistas, si alguien ve algo que le causa miedo, se suicida automáticamente. La película está protagonizada por Sandra Bullock, que interpreta a una madre que huye de una masacre brutal junto con sus dos hijos hasta encontrar una especie de refugio que solamente ellos pueden estar en ese lugar con los ojos tapados. Por eso se llama A Ciegas. Esta nueva película, veremos cómo es de calidad. Por el momento la estamos anunciando nada más. Película que estrenará por Netflix el 21 de diciembre. Y ese mismo día se va a estrenar también por Netflix una nueva serie. Una serie que yo personalmente espero bastante, porque la película estuvo interesante. una nueva versión de la novela Perfume. No sé si se acuerdan, Perfume, la historia de un asesino. Esa muy interesante novela con una adaptación cinematográfica muy particular. Vuelve en este caso en forma de serie por Netflix. Una nueva adaptación de la novela Perfume, la historia de un asesino. Un perfumista, se cuenta la historia de un perfumista con un sentido del olfato sobrehumano que comienza a asesinar mujeres para intentar sacar su esencia y crear el perfume perfecto. Es una película, la película original, una película bastante particular. Veremos por qué rumbos va esta nueva serie que va a estrenar el primer capítulo y toda la temporada, el 21 de diciembre, por supuesto, por Netflix. Un repaso rapidísimo por todo lo que va a estrenar en este mes Netflix. Mañana haremos lo mismo con HBO y con la televisión argentina. Una noticia antes del cierre del programa, una noticia que es bastante particular, tiene que ver con Cruella de Vil, porque ¿se acuerdan del personaje de 101 Dálmatas? Este personaje femenino, por supuesto, la villana de 101 Dálmatas. Disney tiene la intención de revivir a Cruella de Vil. Disney y Emma Stone, esta actriz, la actriz de La La Land, la actriz de La Favorita, que seguramente va a estar nominada al Oscar este año Mejor Actriz de Reparto. Disney y esta actriz, Emma Stone, estaban encantados siempre por tratar de hacer algo juntos y encontraron la manera de asociarse en la producción de la película de este personaje de 101 Dálmatas, Cruella de Vil. Craig Gillespie, reputado director que suele estar en las quinielas de todos los premios cuando estrena él un largometraje, va a ser el encargado de dirigir las andanzas de esta joven Cruella de Vil durante los años 80. El director va a sustituir al inicialmente previsto Alex Timbers, el prestigioso dramaturgo que tiene una apretada agenda musical con la nueva obra de teatro basada en Beetlejuice y el nuevo Moulin Rouge en Broadway. Él iba a ser el guionista de esta historia y ahora va a ser reemplazado para poder ambientar nuevamente a Cruella de Vil en la década de los 80 como una historia previa a 101 Dálmatas. Casi 3 años después de lo que se informara que por primera vez Disney tenía la idea de revivir a 101 Dálmatas y contar el origen de Cruella de Vil, esta versión va a estar mucho más ambientada en la figura de esta villana, algo parecido a lo que hicieron con Maléfica, con ese personaje interpretado por Angelina Jolie. Así que vamos a ver una versión, como dijo Emma Stone en una entrevista, una versión más punk de Cruella de Vil, más joven, por supuesto, del personaje de 101 Dálmatas, con música punk. Veremos qué sale de toda esta loca idea por parte de Disney de traer junto con Emma Stone el personaje de Cruella de Vil, sacarlo de la historia de 101 Dálmatas y que tenga su propia película independiente realizada, por supuesto, sobre la figura de esta villana Cruella de Vil. Se viene la nueva película, seguramente en el 2020 la veremos en los cines. El año que viene Disney tiene un año tremendo de estrenos que en algún momento en este diciembre vamos a estar repasando con esos adelantos de lo que vamos a hacer del 2019. Un repaso rápido por lo que nos traerá Netflix en este mes de diciembre y este anuncio de la nueva película de Cruella de Vil que sorprendió a todos hace unos días con la incorporación de Emma Stone, esta actriz ganadora del Oscar por La La Land, como la protagonista de Cruella de Vil. De esta manera llegamos al final de Hecho de Cine. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy me ha acompañado Carolina Herley en la operación técnica. Les recuerdo, por supuesto, que si se quieren comunicar con nosotros, lo hagan por internet, por lo que era, por supuesto, por Facebook, hechodecine.wordpress.com, si no, nos buscan en Facebook, hechodecine.com. Me están pidiendo Carolina Herley, la mejor operadora de la radio, aquí operándonos a nosotros en el día de la fecha, en este comienzo de semana demasiado caluroso aquí en la ciudad de Mar del Plata. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy me ha acompañado Carolina Herley, como les dije. Ahora se quedan con Claudio Torres y Tarde para Excusas. Esto fue Hecho de Cine porque el séptimo arte al fin encontró su lugar. Y como les digo siempre, vayan al cine, vean alguna película, disfruten y debatan este hermoso arte. Nos volvemos a escuchar mañana a las 14 horas aquí por Radio de la Azotea. Chao.